¿Cómo están, amigos? Qué bueno poder encontrarlos una vez más en el programa Código Abierto, este programa semanal donde estudiamos la Biblia desde una perspectiva joven. Claro que sí, te queremos dar la bienvenida a ti que nos escuchas de tu país, de tu ciudad. Es bueno que coloques allí en los comentarios desde dónde nos estás mirando. Una vez más queremos darte la bienvenida para ti que nos ves desde las redes sociales, también para ti que nos estás viendo a través de la TV Nuevo Tiempo. Y hoy estamos llegando ya casi al final de nuestra temporada. Hoy nos toca el programa número 12. Estaremos hablando del libro de Apocalipsis y cómo este libro es relevante a la hora de testificar. ¿Ok? Por si acaso, si quieres ver nuestro contenido, los anteriores 11 programas, te invitamos a que ingreses a nuestra página ntplay.com. Tenemos invitados especiales, como siempre, en nuestro programa, así que quiero dar la bienvenida a Sadí. Sadí, bienvenido a Código Abierto. Gracias, pastor. Es una alegría estar aquí con usted y con los demás participantes también. Excelente. Sadí ya nos ha estado acompañando en anteriores programas, así que es bueno tenerte una vez más. Pastor David Vargas está también con nosotros. Bienvenido al programa Código Abierto. Gracias. Código Abierto siempre cautivando a la gente, siempre la gente está a la expectativa, me agrada mucho el programa. Los jóvenes lo están disfrutando. Así es. Porque encuentran la manera tan práctica de seguir a Dios de acuerdo a su palabra. Excelente. Tenemos también a Valentina, que Valentina es de Colombia, ya nos había mencionado. Valentina, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarlos en el estudio de la palabra. A propósito, nosotros estamos ya cerrando la temporada. Esperamos con ansias tenerlos en otra próxima temporada. Bueno, eso ahí nuestra producción va a ver. Pero antes de que comencemos el desarrollo del programa, ¿cómo los encontramos en las redes sociales? Porque yo estoy seguro que hay varios jóvenes en Argentina, en Perú, y dicen, pucha, me gustaría conocer a Sadí, ¿no? ¿Dónde están sus redes sociales? Porque habla también, ¿no? Valentina. Bueno, ¿cómo los encontramos en las redes? Bueno, en las redes sociales soy como Antunes Sadí Macedo A de Moura en mi Facebook. Ok. Y también mi Instagram está Sadí Macedo Antunes. Si me buscas sin Sadí Macedo Antunes, me encontrarás. Entonces, Sadí Macedo, más fácil. Y ahí va a encontrar tu foto, ¿no? Estará. Ok. Valentina, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en Instagram... la propaganda. En Instagram, valentina.cárdenas82. En Facebook, Valentina López. Y okay. Ya. ¿TikTok? No. ¿Todavía? No caí en eso todavía. Está bien. Pastor, tú tienes Facebook, ¿no? Sí, también. David Vargas. En Face, en Twitter, en Instagram, el canal de YouTube. David Vargas. Está más fácil. Excelente. O sea, está presente en... Por ahí. En solo falta TikTok. Buena parte de las redes sociales. Voy a pedir ayuda a mi hijita para TikTok. Ok, todos en proyecto para el TikTok. Por si acaso, Rolly.chambi en mi caso. Rolly.chambi en Facebook. En Instagram. En TikTok también, Rolly.chambi. Ah, también. Okay. Todavía no he hecho mis videos, pero antes que otro ingrese como Rolly.chambi, ya abrí una cuenta, claro, una cuenta allí. Está bien. Les recomiendo que abran, aunque no suban todavía contenido, pero abran porque no va a faltar un David Vargas que aparezca ejemplo, ya. ¿No? Va a tener que poner David Vargas 1, 2, 3, ¿no? Para sí. La cuenta. Entonces, ya sabemos cómo los podemos encontrar. Hemos visto diferentes actividades que los jóvenes adventistas realizan. Sin embargo, hay algunas que, lejos del área, digamos, de campamentos y de clubes, otras que marcan la vida de un joven cristiano, de un joven adventista. Y es el hecho como, por ejemplo, de participar de actividades espirituales, de retiros. Incluso dentro de los mismos campamentos está inmersa el área espiritual. La actividad espiritual. ¿Cómo es que ayuda esto, Sadí y Valentina, en la vida de un joven adventista? Ya el área espiritual, porque ya hemos visto, ¿no? Campamentos, salidas, excursiones. Pero ¿cómo es diferente el área espiritual en la vida de un joven adventista? Perfecto, pastor. Ese es un tema interesante. Y además de eso, cuando miramos jóvenes, pensamos que no hay interés, ¿no? Pero ese interés está inherente, está dentro de nosotros, de cada uno que está. Y miro que muchas veces, en mi caso, todas las veces que tuve experiencia en comportaje, que tuve experiencia en otras misiones también, el comportaje tiene que ver con ir visitando a las personas. Exacto. O empresas o instituciones con material cristiano o con material, perdón, de salud. Exacto. De educación, y llevando un mensaje de un estilo de vida positivo. Exactamente, pastor, y eso hacemos, y esas experiencias me hizo en mi vida un cambio de antes y después. Esas experiencias espirituales son las mejores. Porque hay mucha oración, ¿no? Mucha oración. Dependencia de Dios, salir a estos lugares, viajar a otros destinos, ¿no? Exacto. Valentina, ¿cómo a ti te marca el área espiritual como joven adventista? Bueno, como decía Sadid, constantemente hay que estar orando, ¿no? Y es lo bonito de ser un joven adventista, que en todo lo que uno hace, siempre está presente Dios, siempre la oración antes de cada cosa, y en ese tipo de cosas se ve mucho más la mano de Dios, o sea, se ve cómo Él actúa. Pastor David, yo sé que has visto que las campañas evangelísticas, los eventos evangelísticos que son realizados por jóvenes, tienen un aspecto diferente, ¿no? Y es interesante cómo ellos ganan a través, no solamente de evangelismo, sino hacen actividades durante el día, ¿no? Llegan ayudando a las personas. ¿Cómo esto ayuda en la vida de un joven cristiano? La verdad que los prepara para la vida profesional, por ejemplo, la vida de familia futura. Uh-huh. Notamos, por ejemplo, que los que han participado en nuestros proyectos de proyectos Caleb, por ejemplo. ¿Sí? Luego el servicio voluntario, tantos proyectos y programas de voluntariado, cómo les hace desarrollar habilidades, las blandas que ahora están tan requeridas por las empresas, incluso por uh-huh. las grandes compañías, les hace personas mucho más desenvueltas, personas que incluso en procesos de crisis, de conflictos, tienen facilidad para liderar a cualquier tipo de personas en toda situación, ¿no? Es decir, que las actividades espirituales no nos preparan apenas, algunos restringen solo para ser mejores personas espirituales. La idea es que Dios tiene propósitos para nosotros en esta vida primero y después también la eternidad, ¿no? Desenvuelve otras áreas de nuestra vida, y es interesante cómo un joven a veces tímido después está hablando frente al público, ¿no? ¿Quieres saber más acerca de estas experiencias? ¿Quieres disfrutar de recreación, pero también quieres tener un encuentro con Dios? Ingresa a nuestra página encuentreunaiglesia.com y allí podrás descubrir cuál es la iglesia más cercana a tu casa. Quiero invitarlos a que oremos, a que pidamos la dirección de Dios para poder estudiar este tema. Querido Dios, en este momento oramos junto con nuestros amigos de Sudamérica y de otros países del mundo para pedir tu dirección ahora que vamos a estudiar tu palabra. Vamos a ver un poco acerca de Apocalipsis, y en ella encontramos un mensaje de esperanza. Ayúdanos a encontrar ese mensaje para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar en este momento al pastor Ever Piñeiro, que realmente es muy oportuno que usted ahora nos brinde más información acerca del tema que hoy vamos a estudiar. Damos gracias a Dios, apreciados amigos, por la oportunidad de encontrarnos una vez más por medio de Nuevo Tiempo. No se olviden que su programa Código Abierto tiene también una página, la página web de Código Abierto, y hay un link. Tú puedes seguirnos y también seguirnos por las redes sociales. Comparte y también comparte, dale like a toda la programación. Esta semana tocaremos el fascinante tema, un mensaje que vale la pena compartir. La Biblia se enfoca en las dos venidas de Jesús. Él vino para redimirnos y volverá para llevarnos a casa. Y saben, esto Él lo ha conseguido a un extraordinario e infinito precio. Les comento que el último libro de la Biblia, Apocalipsis, fue escrito especialmente para preparar al mundo para el regreso de Jesús. Es un mensaje muy urgente para esta generación. Así que en la lección de esta semana estudiaremos la relevancia del libro de Apocalipsis para la sociedad contemporánea en el siglo XXI. Y al describir la experiencia de los que escribieron estas palabras, ¿no?, en la iglesia iniciante, la iglesia conocida como la iglesia primitiva, ellos utilizaron una palabra, una frase, la verdad presente. Es justamente para decir esa verdad al mundo, que Cristo había venido y no había nada más importante que proclamar su fe. Jesús como el Mesías, es el cumplimiento de todas las profecías. La salvación a través de Jesús está disponible para todos. En el estudio de esta semana, nosotros tocaremos el mensaje final de Jesús a un mundo agonizante. Descubriremos el mensaje de Cristo de la verdad presente para esta generación, preparándonos para su regreso. Y descubriremos de nuevo el mensaje de amor eterno, la gracia abundante, la verdad eterna en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Específicamente en Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 al 12. Pastor Rolly y nuestros invitados, aquí con nuestros amigos, estamos muy ansiosos para que ustedes compartan con nosotros y profundicen este fascinante tema. Así que, adelante. Gracias, Pastor, por esa importante información. Ahora estamos más que preparados y vamos a iniciar con nuestros invitados. Amigos, ustedes tienen unas Biblias ahí en sus manos. Me gustaría que las muestren. Tienen cada uno una Biblia diferente, ¿no? Me gustaría que me cuenten un poquito qué Biblia, así no tanto por el contenido, porque el contenido es el mismo, ¿no? Pero qué Biblia ha marcado la diferencia en sus vidas, esa Biblia que guardaron, ¿no? Hay tantos modelos, tantos diseños, ¿no? Una de las que me gustó personalmente fue una Biblia que se lanzó de los conquistadores. Una pequeñita, ¿no? Pequeñita. Y con el diseñito así cruzadito. Correcto, un diseño cruzadito, ¿no? Y esa, yo tuve que regalarla. Pero la regalé así con el dolor del alma, pero la regalé a alguien que realmente la necesitaba. Pero me gustó muchísimo el diseño, chiquitita, no la podía llevar a los campamentos. Bueno, en el caso de ustedes, ¿qué Biblia les ha gustado? Bueno, en mi caso, pastor, yo tenía 13 años y visité a mi abuelo. Okay. Y fuimos a un culto divino, ¿no? Escuela sabática. Y durante el almuerzo hubo un concurso y los chicos ganaron Biblias. Era una Biblia bonita, chiquita, negra, que tenía un zíper. Y mi abuelo, cierre. En cierre, eso. Y mi abuelo buscó, lo participante habló, mi neto necesita de una Biblia. Y charló y consiguió una Biblia para mí. Fue mi primera Biblia y me marcó mucho. Qué lindo. Valentina. Pues yo tuve dos que me marcaron. Una era, mi abuelito tenía esas Biblias chiquitas, no sé si la han visto, son así chiquiticas, solamente tiene el Antiguo Testamento y eran azulitas. El Nuevo, me acuerdo que eran el Nuevo Testamento, eran azules, ¿no? Y delgaditas, sí. Chiquitica, ajá. Recuerdo. Bueno, yo me acuerdo que mi abuelito tenía varias, eso sí, todas yo las marcaba, todas tenían mi nombre. Y la otra que digo así como que me marcó mucho fue la que me dieron en mi bautismo. Uh-huh. O sea, fue la que me acompañó en mucho tiempo. Wow. Pastor David, yo sé que pasaron muchas Biblias por tus manos. Una de esas que era inolvidable para ti. La del bautismo es el amor de nuestra vida. Y bueno, en un campamento fue extraviada esa Biblia. Uy. ¿Cómo dolió? Después tuve otra. Mi padre me reemplazó esa con una Biblia suya. Una que él usaba. Y tenía unas anotaciones también. Y me acompañó hasta la Facultad de Teología cuando estudiaba. Realmente la aprecié mucho, una Thomas and Nelson, ¿no? De la impresión norteamericana. Muy, muy linda Biblia. Pequeñita era también, era un tercio de esta, ¿no? Pero así uno le tiene cariño a la palabra de Dios porque es de Dios. Pero también por la manera en que ha llegado a nuestra vida. Es verdad. Dentro del contenido, al final dijimos que el contenido es el mismo, ¿no? Cuando encontramos las mismas palabras, tal vez algún lenguaje un poco más actualizado en algunas otras Biblias, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Solo que hay un libro que causa intriga y miedo en algunas personas y es el libro de Apocalipsis. Bueno. ¿Qué es lo que la sociedad piensa normalmente de Apocalipsis? Que ustedes capaz ya también creyeron esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que la sociedad hoy en día piensa acerca del Apocalipsis? Bueno, creíamos las personas, yo creía antes también que era algo oculto, como si fuera una película, como si fuese algo que imposible de entender. Bueno, mi vez cuando recibí aquella Biblia que hablé a usted, ¿sí? Yo primer día que empecé a leer Apocalipsis, leí en una semana, pero no entendí nada. Estaba lleno de bestias y cosas, ¿no? Y algunos también consideran como trágico. Para algunos el Apocalipsis es como un misterio, para otros es trágico, porque ahí hay plagas y parece que entonces viene todo lo negativo para la humanidad, parece que Dios va a castigar a la humanidad con una montonera de situaciones complicadas. Es como miedo, de terror, a la gente le da miedo ese libro, o sea, es como, Uy, las bestias y el fin, la el 666. Uy, la marca de la bestia. Y toda la cosa. Y es como, como nos lo vende Hollywood, como las películas que nos muestran y todo eso. Y tantas películas que se han lanzado, ¿no? Relacionadas Armagedón. Con el fin del mundo. Armagedón, estábamos viendo El Día Después de Mañana, ¿no? Que tiene que ver. La de 2012. 2012. Y mira, 2020 no se acordó. Que supuestamente solo un porcentaje de la población se va a salvar a través de un arca, ¿no? Un arca que se construye. Y hay gente que cree, ¿no? Hay gente que cree en estas cosas, que piensan que así va a acabar el mundo. Y cuando ven que la Biblia tiene un libro llamado Apocalipsis, entonces tiene que ver con cosas malas. Incluso hace poco, como Escuela Bíblica, como Nuevo Tiempo, habíamos publicado una imagen para que la gente solicite el curso Apocalipsis. Y hubieron comentarios, ¿no? ¿Cómo van a promocionar un curso que habla acerca del fin del mundo, ¿no? ¿Cómo van a hablar de un libro en esta pandemia, en esta crisis? Están hablando de más crisis. Mucha gente piensa así. La pregunta para ti es, ¿y tú qué piensas acerca de Apocalipsis? ¿Es crisis? ¿Es final? ¿Tiene que ver con castigo? Bueno, te invitamos a que continúes conectado a Nuevo Tiempo, porque después de estos consejos continuaremos hablando más acerca de Apocalipsis y su significado relevante para nuestros días. Retornamos aquí en el programa Código Abierto, y a ti que te estás sumando recién a nuestro programa, queremos darte la bienvenida. Estamos hoy hablando acerca del libro de Apocalipsis. Y si pensabas que era un libro de miedo, un libro de crisis, bueno, hoy vas a saber qué es lo relevante en este libro, cuál es el mensaje central y por qué es tan importante a la hora de testificar y compartir con las personas. Antes de continuar, quiero indicarte que también puedes pedir el curso bíblico Apocalipsis. Aquí podrás responder otras preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo se resolverá todo? ¿Qué significan las bestias que encontramos en el libro de Apocalipsis? ¿Qué significa el sello de Dios y qué significa la marca de la bestia? Este y otros temas lo puedes entender y comprender a través de este curso y a la luz de la palabra de Dios. Puedes solicitarlo en estudialabiblia.com. Y también puedes estudiarlo a través de tu WhatsApp, desde tu teléfono, desde tu smartphone o desde tu tablet, ingresando a adv.st/estudiar la Biblia. El curso es totalmente gratuito. Ingresa a estudiar con nosotros ya mismo. Continuamos, amigos, estudiando este tema tan interesante como es el libro de Apocalipsis. ¿Cómo podemos resumir el libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el centro, cuál es el mensaje así en resumen que podemos encontrar? ¿Es un libro de miedo? ¿Es un libro de crisis? Bueno, el significado de Apocalipsis es revelación, ¿no? Sí, revelación. Entonces, pues, como lo dice el nombre, ¿no? Es como Dios nos va mostrando lo que va a pasar. Son hechos que van a suceder. Interesante. Se nota que desde el nombre que se le dio a este libro, el propósito no es esconder, tampoco asustar. La idea es revelar algo, y ese contenido encontramos que tiene que ver con esperanza, la esperanza que Dios propone a través de Cristo para la humanidad. Hay muchas personas, Adi, que piensan que las profecías en realidad hacen dar más miedo. ¿Cuál es el propósito de la profecía? más que todo, querido pastor y los demás que están escuchando, es si por ventura Dios dijo algo y pasó, entonces Él dijo y hizo promesas maravillosas que vamos a estudiar también, significa que vai passar também. Então, nos dá segurança, firmeza de creermos na palavra do Senhor e saber que isso vai nos dar, trazer um futuro brilhante, um futuro maravilhoso. Interesante. Incluso Pedro habla algo referente a eso, ¿no? De que la palabra profética es nuestra seguridad, ¿no? Si hay dudas, si hay algunas preguntas, la palabra profética, es decir, lo que Jesús avisó que iba a suceder y que sucederá, debe ser nuestra seguridad. Incluso podemos aplicarlo a la primera venida de Jesús. La profecía en el Antiguo Testamento apuntaba a un Mesías que llegaría para dar su vida por su pueblo. Y esa profecía fue cumplida. Ahora hay otra profecía, que Jesús volverá por segunda vez. El hecho de que la primera venida de Jesús se cumplió es la seguridad de que si Dios prometió volver por segunda vez, Él volverá. Ahora, encontramos en el libro de Apocalipsis promesas, ¿no?, referentes a la segunda venida de Jesús. Y una de ellas, yo sé que hay varios versículos, pero yo quiero comenzar con Apocalipsis 1.7. En el libro de Apocalipsis 1.7 ya encontramos, imagínense, el primer capítulo de Apocalipsis. De entrada, algo bueno, algo positivo. Ya comienza con una promesa. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Ya en el capítulo 1, en el séptimo versículo, ya encontramos una promesa maravillosa. Bueno, el primer versículo de Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesucristo. Jesús está revelando. El versículo 7 dice, he aquí que él viene en las nubes y todo ojo le verá. Encontramos más promesas en Apocalipsis relacionadas con la segunda venida de Jesús. Sí, quería hablar mucho, un poco sobre Apocalipsis 14, ¿no? Okay. Un poco adelante vamos a hablar sobre venir un Cristo Señor, un Cristo Salvador, que va a traer a los que aceptaron su llamado a la salvación, va a entregar a los que rechazaron, tal vez no la salvación, que sería la perdición, pero además de eso, pastor, trae a nosotros más o menos así. Okay. Coloque su dedo aquí, por favor. Ahí. Estoy con un martillo. Voy pegar su dedo, ¿dejaría su dedo ahí, sí o no? No. ¿Por qué? Porque me va a doler. No, pero ¿qué hizo antes? Me avisaste. Avisé, ahí está. Me advertiste. Adversión. Entonces Dios avisa a todos nosotros antes para que podamos elegir tranquilamente y no haber problemas después. Qué interesante, ¿no? Y claro, la promesa es clara, ¿no? Aquí viene en las nubes. Valentina, ¿qué más encontramos en el libro de Apocalipsis, ¿no?, que se relacionan con la segunda venida de Jesús? Bueno, también encontramos los símbolos, ¿no? ¿Qué son los símbolos? Dios siempre usa los símbolos para mostrarnos algo, pero no de forma tan literal ni directa, ¿no? Pero pues a través de estos símbolos también va mostrando qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, los mensajes de los tres ángeles, las bestias. Y ahí en el mensaje de los tres ángeles hay un mensaje de urgencia, ¿no? De que hay que dar. Bueno, en un momento vamos a desenvolver eso. Pero hablando de símbolos que estabas mencionando, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 hasta el 18, pero voy a leer solamente algunos. Versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y habla de un ambiente de conquista, de un ambiente de victoria. En versículo 16 dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, me impresiona este ambiente que encontramos, ¿no? De un Jesús triunfante, un Jesús glorioso, a diferencia de la primera venida de Jesús. De manera humilde. Ahora ya no es de manera humilde. Apocalipsis, Pastor David, nos habla entonces en su esencia de un Jesús que viene pronto. Que viene pronto y que viene con buenas noticias, viene con buenos resultados, viene para buscar a quienes han vencido, a quienes han luchado, ¿verdad? A quienes se han conservado en el lado de la salvación, en el lado del bien, en el lado de la felicidad. Es un mensaje optimista. Cristo viene con los mejores resultados de todo este proceso, de todo este tiempo en que ayudó a la humanidad, buscó a la humanidad, y viene entonces a buscar, a encontrar a quienes se dejaron sujetar por su salvación, ¿no? Incluso me agrada ver que en el Apocalipsis encontramos 7 bienaventuranzas, muy, muy positivo aquello, ¿no? La primera dice: bienaventurado el que lee, el que cumple lo que está en la profecía. Incluso dice: porque el tiempo está cerca. Y dice: porque el tiempo está cerca, ¿no? Y en la última bienaventuranza dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, el que está en el lado del bien, el que busca la limpieza, la pureza, wow, lo mejor, ¿no? Ahora, tengo otra pregunta. Es claro que el libro de Apocalipsis nos habla acerca de la segunda venida de Jesús, solo que hace 2000 años escribió el libro de Apocalipsis. Estamos esperando 2000 años y muchas personas como los apóstoles murieron con esa esperanza. Y hoy parece que nada pasó. ¿Es inteligente seguir esperando por la segunda venida de Jesús? Yo miré ayer un sermón, anteayer, perdón, sermón de un pregador muy conocido de Brasil llamado Pastor Iván Saraiva, ¿no? Como, uh-huh, también. Y aquel sermón yo miré algo interesante que hablaba así: nosotros solo esperaremos una vida por Cristo. No esperamos 2000 años, no esperamos 3000 años, solo una vida. Entonces, durante esta vida corta que pasa rápido, ya sabemos de eso, ¿no? Podemos tener la seguridad que va a venir pronto, porque solo esperamos una vida. ¿Qué opinas, Valentina, si alguien te dice 2000 años? 2000 años, pues, ¿no? Es que, esperando, a ver, por lo mismo. En cuanto a lo que decía Sayino, o sea, si en ese tiempo, cuando han pasado 2000 años, tenían tanta seguridad, tenían tanto, uh-huh, deseo de hacerlo, ¿por qué nosotros no? Si nosotros ahora estamos viviendo tantas cosas que nos demuestran de que Cristo está pronto, además que ese deseo debe seguir en nosotros, porque precisamente está en que nosotros cumplamos la misión que tenemos de que venga o no pronto el Señor. Entonces, yo pienso que nosotros somos la última generación, ya. Wow. Incluso estábamos hablando acerca de los clubes, ¿no? Conquistadores, los aventureros, acerca de las actividades que los jóvenes realizan, y entre ellas hay un blanco, ¿no? El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación. Pero, pastor, yo sé que ese lema tú ya lo repetías cuando eras conquistador, tus hijos lo están haciendo, y también vienes de una familia de adventistas, ¿no? Y todos ellos estuvieron predicando. ¿Qué es lo que da seguridad cuando ya estamos en el año 2020 y Jesús no ha vuelto? Bueno, uno de los detalles sería, por ejemplo, mirar cuánto se demoró la primera venida. mucho más. Pero hubo profecías exactas, precisas, y se cumplieron a cabalidad. Uh-huh. Para este tiempo del fin también hay profecías y se han ido cumpliendo con una precisión matemática, ¿no? Entonces, eso da seguridad. Ahora, lo único que el Señor no ha anunciado es una fecha exacta para su venida. Lo único que ha dejado, para que nuestra expectativa y preparación sean adecuados, ha dejado diciendo: el día y la hora nadie sabe. Y no estamos esperando mucho tiempo, realmente estamos esperando solo nuestra vida. Y además, si es algo tan valioso, si es algo que representa mi dicha eterna, por supuesto que lo vale. Wow, qué profundo lo que ustedes, cada uno de ustedes acaba de mencionar, y me da una seguridad más de que vale la pena esperar la segunda venida de Jesús. Solamente esperamos una vida. Otro de los aspectos, y es del libro de Apocalipsis, es el capítulo 14. El capítulo 14 es el centro de Apocalipsis, y en él encontramos un panorama interesante, un escenario en el versículo 15 que dice. Voy a leer desde el 14, porque estos versículos ya lo hemos visto en alguna parte, lo hemos escuchado. Dice: miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este escenario incluso lo he visto en algunas pinturas, ¿no? Una nube llegando a la tierra con el Hijo del Hombre, ¿no? Con una corona y con una hoz. Interesante, porque la hoz es un elemento que se utiliza para cosechar. Y encontramos dos cosechas en el libro de Apocalipsis. En el versículo 15 se dice: hay que segar la mies. Y en el versículo 18: hay que segar los racimos de uvas. ¿Qué significa esto? Encontramos dos cosechas, ¿no? La cosecha de la mies y la cosecha de las uvas. Casi siempre que se habla de la mies, pues dice en la Biblia, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ¿a quién se refiere la mies? La mies son aquellas personas que el Señor está esperando para ser escogidas por Él, pues. Qué interesante. Los que eligen la salvación, exacto, ¿verdad? Los que nos dejamos salvar, uh-huh. Algo así, ¿no? ¿Y los racimos qué significarían? ¿O las uvas? De los racimos estamos hablando de los impíos, del otro lado, ¿no? Y siempre hay dos grupos, ¿no? Los corderitos y los cabritos, ¿no? Ajá. Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. Los que están a la derecha, los que están a la izquierda. Correcto. Y pastor, usted mencionaba incluso el tema de la herramienta, ¿no? Que se utiliza, la hoz. De un lado se utiliza la hoz para segar la mies, pero para segar las uvas se utiliza una hoz aguda. Bueno, se enfatiza que la hoz tiene que estar aguda cuando se trata de la cosecha del segundo grupo, de los racimos. Y bueno, es solo para ilustrar, pareciera que nos hace recordar que se trata de algo más duro, ¿no? De, quizá podría estar representando a las personas que tuvieron el corazón duro, que personas, por eso decía Valentina, está representando a los impíos, a quienes no aceptaron el Evangelio. En el Antiguo Testamento, el Señor a Israel les decía cabeza dura o duros de cerviz cuando desobedecían, cuando decidían estar del otro lado en lugar de seguir al Señor, ¿no? Ahora, este panorama, Sadí, Valentina, pastor, nos da un claro aspecto de urgencia. O sea, ya Jesús viene para cosechar la mies y las uvas, justos e impíos. Cada uno va a recibir su galardón, ¿no? Cada uno va a recibir su pago por lo que hizo. De acuerdo. Entonces hay un mensaje que predicar, porque no estamos, el centro de este trimestre o el centro de esta temporada no es Apocalipsis, el centro de esta temporada es testificar. Entonces, Sadí, ¿cómo es que apoyamos ahora? Hay un mensaje urgente que dar, ¿no? Pero Apocalipsis nos habla de un panorama de cosecha, Jesús está viniendo pronto. Pero también nos indica qué es lo que tenemos que predicar. Sí, pastor. La Biblia, es la bendición del Señor es que además de nos avisar antes, Él nos da el mensaje que debemos predicar. Y este mensaje es muy interesante, está en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, ¿no? Que es un mensaje de glorificar, de obedecer, de justicia, de juicio y de adoración en un día específico también. Podríamos tal vez compartir ahí los versículos, porque habíamos comenzado con Apocalipsis 14:14, que hablaba ya de una cosecha. Ahora vamos a hablar acerca del mensaje que justamente en el mismo capítulo encontramos, el mensaje que la iglesia tiene que dar. Entonces, o sea, lo que prepara la cosecha. Lo que prepara para la cosecha. Lo que ayuda a las personas a elegir en cuál de las cosechas desea estar. Y en lo cual nosotros estamos activos, ¿no? Lo que vamos a ayudar. Creo que esto es importante porque así la iglesia sabe qué es lo que tiene que predicar antes de la segunda venida de Jesús. Perfecto. ¿Cuáles serían entonces esos versículos? Bueno, vamos a leer 6 y 7, ¿no? Ok. Por favor. Sería el primer mensaje que encontramos, ¿no? Sí. O vamos a enfocar solo en 7 para okay. Ser más focal. Alguien, por favor, lee porque... Ok. Valentina, ¿nos puedes ayudar? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yo veo acá un título que dice el mensaje de los tres ángeles en mi Biblia. Y el versículo 6 decía, el primer ángel tenía, dice, el evangelio eterno. Y eso es lo que la iglesia predica, ¿no? El evangelio eterno. Ahora, ese evangelio en su primer mensaje dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pregunta, ¿qué significa eso? ¿Cuál sería el mensaje que tenemos que dar? ¿Alguien sabe? Qué interesante. Incluso el desafío de predicar de acuerdo a la figura en que se presenta aquí. El ángel aparece por en medio del cielo. Es decir, esta predicación o esta testificación, esta manera en que tenemos que compartir el Evangelio, debe ser visible y ampliamente audible, porque dice, es para todos los moradores de la tierra. Y tiene que ver con un mensaje importante, seguramente, ¿no? Sí, yo veo dos cosas. Dice, temer a Dios, ¿no? Ajá. Y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hay dos acciones que se nos invita a hacer. Y ahí va mi pregunta, ¿qué significa temer a Dios? Temer a Dios se podría... No es precisamente... Tener miedo. Tenerle miedo, sino respeto. Okay. Reconocer que Él es Dios. ¿Y cómo se ejemplifica ese temor a Dios? ¿Cómo es que podemos sustentar eso cuando yo le pido a las personas que cumplan esto que dice temer a Dios? ¿Cómo se ejemplifica? Bueno, bíblicamente hablando, vamos a Eclesiastes, ¿no? El Antiguo Testamento habla que temer a Dios y glorificar a Él significa guardar sus mandamientos. Eclesiastes 12, ¿no? Versículos 13 y 14. Eso, 13 y 14. Dice, la esencia del mensaje, el final, la conclusión del mensaje, dice, teman a Dios, o reverencien a Dios, ¿no? Y obedezcan los mandamientos, obedezcan a Dios, porque este es el todo del hombre. Increíble, ¿cómo el sabio Salomón viene a decir que esto es el todo del hombre? Está queriendo recordarnos que hay que centrar la vida en Dios, ¿no? Y en la obediencia, ¿no? Porque dice temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿no? Ajá. Y cuando hablamos de todo, de los mandamientos, son todos los mandamientos. Vamos a ver ahora qué significa darle gloria, ¿ok? Y es la misma pregunta que queremos hacerte a ti. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Después de estos consejos estaremos respondiendo esta y otras preguntas. Así que te invitamos a que no te desconectes del programa Código Abierto. Continuamos con el programa Código Abierto. Estamos tratando de un tema muy, pero muy interesante. Estuvimos viendo que temer a Dios, así como mencionaba el mensaje que tenemos que dar a este mundo, significa con guardar sus mandamientos. Eclesiastés dice, este es el fin del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero el segundo aspecto del mensaje del primer ángel en Apocalipsis tiene que ver con darle gloria. Y nosotros quedamos con esa pregunta pendiente. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Valentina. Bueno, estábamos hablando de que darle gloria es cumplir con sus mandamientos, ¿no? Cumplir con la ley que nos dejó. Pero no solamente es cumplir con la ley, sino que en 1 Corintios 6, 19 y 20 nos habla de algo muy importante. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. O sea, Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ¿no? Dios nos creó, por tanto Él es dueño de nuestro cuerpo. Somos templo de Él. Y se nos invita a glorificarlo a través de nuestro cuerpo. Incluso, tal vez alguno podría preguntar, ¿y entonces no tengo derechos? Qué interesante. ¿No? Pero no se trata de eso, se trata de algo superior, algo mejor que ejercer nuestros derechos incluso. Hoy en día el mensaje que está viendo nuestra sociedad es tu cuerpo y puedes hacer lo que tú quieras. Ajá, ajá. Pero ese que tú quieras ahora podría ser sumado o mejorado con el querer de Dios, porque le había pertenecido a Dios. Quiere decir que yo podría atenderme, tratarme mejor de lo que acostumbro a hacerlo. Hay un pasaje de la Biblia en Corintios también que dice, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, sí, 1 Corintios 10:31. O sea, cualquier cosa que hagamos, dice el texto de manera literal, ¿no? Cualquier cosa que estén haciendo. Entonces, el primer mensaje tiene que ver, teman a Dios y dadle gloria. Es decir, guarden sus mandamientos y glorifiquen a Dios con su cuerpo, con todo lo que ustedes hacen. Qué importante, ¿no? Qué profundo es este mensaje. Ahora, el segundo mensaje que encontramos está en Apocalipsis 14:8, que dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las ciudades del vino, del furor de su fornicación. Bueno, ¿qué es Babilonia? Bueno, Babilonia, a donde sabemos bíblicamente, es una institución que tiene como alternativa ir contra lo que Dios dijo que debemos hacer. Interesante. Entonces, eso como simbología, ¿no es cierto? Exacto. Porque la Biblia está tomando, o Dios está tomando al colocar esta figura de Babilonia aquí, de la Babilonia antigua, obviamente, de la Babilonia histórica, ¿verdad? Que tuvo un culto pagano desviado de Dios y justamente de esa manera lo ha simbolizado en el Apocalipsis, ¿no? Que le quiso hacer competencia, ¿no? Al plan de adoración de Dios, al plan como Dios había creado, incluso había hecho la profecía, ¿no? Vemos cuando Nabucodonosor decía levantar una estatua de oro similar a... que Dios le había revelado. Correcto. Que su reino iba a ser temporal y que duraría lo que representaba la cabeza de aquella imagen, ¿no? Entonces la invitación que nos está haciendo es salir de este sistema de creencias falso. Exacto, pastores, y Valentina también. ¿Por qué? Porque estamos avisados. Si estamos en algún sistema religioso, institucional, que va contra la palabra de Dios, la invitación bíblica que salgamos, como los ejemplos del martirio, ¿no? No necesita la advertencia. Ya está advertido, podemos salir. Mensaje del tercer ángel, versículo 9, dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Advertencia seria, ¿no? Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿qué es la marca de la bestia? Resulta que desde el principio el diablo siempre trató de imitar algo de Dios, ¿no? Es verdad. Siempre él ponía algo que era la verdad a medias. Él no directamente no iba y decía algo de mentira. Por ejemplo, en Génesis, cuando le decía, con que Dios te dijo que no podías comer. Él sabía lo que había dicho Dios, pero les dijo eso porque mete un poquito de mentira. Y al hacer eso ya todo es mentira. Entonces él siempre trata de copiar a Dios. Ahora, y así vemos mismo, la marca de la bestia, ¿no? Exacto, la marca y el sello. ¿Qué diferencia hay? Hablamos de que el sello es el día sábado, ¿no? El sello de Dios, ¿no? Que se menciona, exacto, en Apocalipsis. Eso lo establece también la Biblia desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, etcétera. Hay un versículo, perdón, que dice: y este es el pacto que haré, ¿no? Esto, mis sábados, para que sean un pacto entre mí y vosotros, ¿no? Ezequiel 22, Ezequiel 20:20, ¿no? Entonces, Valentina, pasamos del sello de Dios que representa el día sábado. Incluso el primer ángel dice: adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra, un mensaje de adoración, el sello de Dios que tiene que ver con adoración. Y Éxodo capítulo 20 dice: acuérdense del día sábado para santificarlo, porque en seis días Dios hizo los cielos, la tierra y el mar. Es decir, adoramos a Dios como creador el día sábado. Reconocemos como creador y lo reconocemos como nuestro redentor. Ahora, ¿qué significaría la marca de la bestia? Bueno, la marca es cualquier otro día que elegimos, alternativo. Adoración alternativa en todo caso, ¿no es cierto? Que puede estar vinculado a otro día, puede estar vinculado a otro destino de esa adoración, otra forma de adoración, ¿verdad? Una competencia, ¿no? De este día que Dios coloca este sello. Pastor, ya para finalizar, y quiero que nos hagas el llamado, pero te dejo ahí con una pregunta y mientras haces el llamado, quiero que la respondas. Entonces, el sábado, ¿nos va a salvar? Dios es el Salvador. Estimados amigos, Dios no sería capaz de salvarnos apenas en un día. Dios te salvaría en cualquier día. Si se trata de salvación, es todo el tiempo. El sábado es el día en que Él establece para un encuentro particular, especial. El sábado es el tiempo en el que Él te anticipa la eternidad. Es el día señalado. Su palabra dice que Él es Señor del día de reposo. Si adoramos en otro día, cuidado que estemos adorando también a otro Señor, ¿verdad? Te animo a seguir la palabra de Dios. La palabra más segura es la profecía. La verdad presente está en la palabra de Dios. Adora al Señor, reverencia al Señor, homenajea a tu Dios, ríndele culto en tu forma de ser, en tu forma de cuidarte a ti mismo, respetarte a ti mismo. Estás respetando a tu Dios. Que todo lo que hacemos esté siempre vinculado con nuestro Dios y verás que Dios estará también presente en todo lo que somos y hacemos. En la música que sigue a continuación, reflexionemos que esa inspiración musical nos permita también encontrarnos con una decisión trascendente: seguir a Dios en lo que somos y en lo que hacemos. Sin estar en tu presencia, no quiero vivir un día más sin derramar mi corazón. Preciso de tu amor en mí, que transformes mi vivir. quiero mis caminos ya seguir, quiero depender de ti. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad, un corazón sincero que no tenga miedo para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Servirte a ti, mi Jesús, es lo que quiero hacer día a día. Servirte a ti, mi Jesús, es lo que quiero yo para mi vida. Servirte a ti, mi Jesús. después de una reflexión tan especial con el apoyo musical, vamos a ponernos en oración y confiar a Dios lo que somos, confiar al Señor de la mejor forma posible y permitir su dirección en nuestras vidas. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, estamos delante de ti tal cual somos para agradecerte porque de acuerdo a tu palabra estamos conscientes que vivimos tiempos finales, tiempos proféticos. Estamos conscientes en que tu palabra profética es segura y entonces quisiéramos rogarte que conduzcas, dirijas nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, que en todo lo que somos se refleje tu amor. Permítenos seguirte, Señor, de manera total. Nos ponemos en tus manos con nuestra familia, con nuestros desafíos y proyectos. Todo, Señor, confiamos solamente en ti, en nombre de Jesús. Amén. Llegó la hora de ir a la práctica, amigos. Sí, hay que colocar y hay que aplicar aquello que hemos estudiado. ¿Y qué vamos a aplicar en base a Apocalipsis? Bueno, vamos a aplicar el centro del mensaje. Hoy hemos visto que el sábado es una de las marcas distintivas, pero recuerden, el sábado no nos salva, pero el sábado es una muestra clara de la obediencia, de que nosotros estamos seguros de que somos salvos y por eso obedecemos por fe. El centro de Apocalipsis tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Jesús viene pronto. Hay una música, hay una melodía que te hace recuerdo de la segunda venida de Jesús. Bueno, quiero que lo coloques allí en los comentarios, pero primero voy a comenzar con nuestros invitados. Hay una música, alguna melodía, puede ser un himno, puede ser un cántico, que a ustedes les recuerde la solemnidad, pero también lo urgente que es la segunda venida de Jesús. ¿Quién quiere comenzar? Yo. Ok. Y cante un pedacito. Okay. ¿Está bien? No importa si no cantamos bien, pero ya creo que en los programas que hemos participado ya hemos perdido la vergüenza. Así que vamos a cantar con está confianza. Bien. Voy a intentar cantar. Creo que voy a cantar en portugués, pero. Ok, está excelente. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria. Y creo que ustedes conocen, ¿no? Esta canción me emociona y está en la última batalla, la última canción, ¿no?, en portugués. Al menos. El centro de ese mensaje es acerca de la segunda venida de Jesús, ¿no? Gloria, gloria, aleluya. Pronto. Venciendo viene el Rey, ¿correcto? Ajá, sí, es así, ¿no? El Rey que viene vencedor. Qué linda música, excelente. Sadí, ¿quién quiere seguir? ¿Quién quiere continuar? A ver. Bueno, hay una que siempre mi hermana canta y okay, siempre que la canta, uy, me eriza. se llama La Ciudad Santa. Y dice: Hosanna en las alturas, Hosanna al Señor tu Rey. ¿Qué? Entonces, no sé, me imagino, ajá, Jerusalén. Entonces me imagino, no sé, como si ese fuera el himno cuando vayamos al cielo, no sé. Ya se imagina, ¿no?, cantando esas dos músicas, ¿no?, todo el conjunto de personas, ¿no?, alabando a Dios. Va a ser realmente un cuadro impresionante. Nos pastor, ayudan a imaginar la escena, ¿no? Exacto. ¿Y sí, usted, pastor? Bueno, el que yo recuerdo es uno que tiene que ver con el tiempo presente. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito. ¡Excelente! Una linda música. Y usted, querido amigo de Ecuador, ¿cuál es esa música que te recuerda la segunda venida de Jesús? Amigo de Argentina, amigo de Perú, coloca allí, por favor. No importa el país de donde nos estás mirando, quiero que coloques y compartas la música que te recuerda la segunda venida de Jesús. Es nuestra mayor esperanza. Recuerden que esperar a Jesús solamente es una vida. Estamos al espacio y al tiempo de solamente una vida. Él está pronto a venir. Aquí cerramos y terminamos nuestro programa Código Abierto. Te invitamos a seguir la siguiente semana con un tema mucho más interesante y teniendo más ideas de cómo y por qué compartir este mensaje con las personas. Entonces nos despedimos. Continúa conectado a la sintonía de Nuevo Tiempo. Código Abierto termina aquí, solo y solo por ahora.